ciudad con vestido de fiesta. Hay en las calles amor, gente que ríe y canciones. En la Plaza Mayor han montado la feria. Esta noche todo estará teñido de mil colores. Anda y no lo pienses más, si a la fe.